Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Buenos días. Este es un programa especial que estamos realizando para homenajear a un hombre que fue muy singular, un hombre que lo dio todo por su patria, con la más absoluta entrega, y que murió pobre, olvidado, y que todavía la historia no le ha rendido, según mi modesta opinión, el homenaje que merece. Un día como hoy, a los 50 años de edad, a las 7 de la mañana moría, sereno y sin alardes, así como vivió, en una quinta de San Isidro, donde su vida se fue apagando lentamente, Manuel Belgrano. De la patria, memorias le traigo yo, de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro, la bandera azul y blanca. Largándose norte arriba, todo el pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaqui, el Capugio y Ayohuma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria, usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Cuando en Rosario, junto casi a las barrancas, vecinas del Paraná, su bandera desplegaba. El sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo no le mandaba, y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria, usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. El hombre que donó 40.000 pesos para fundar escuelas en el norte argentino fue sepultado en el atrio de la iglesia y convento de Santo Domingo. Una losa de mármol cubre la fosa que tiene una leyenda sencilla como él. Aquí yace el general Belgrano. Solo un periódico de Buenos Aires, el Despertador Teofilantrópico del padre Fray Francisco de Paula Castañeda, el que fundara la capilla de San José del Rincón, al norte de Santa Fe, fue el único que anunciara su muerte. Mitre lo llamó el varón más justo y más virtuoso de la República. Y Joaquín B. González, con respecto a su actuación en el consulado, entre otros cargos que ejerció, escribió: se ve al hombre de Estado embebido en toda la ciencia de su tiempo, acendrado en el crisol de un patriotismo sin par, y se nos aparece como el primer precursor de la democracia, la que se asienta sobre la posesión útil de la tierra y sobre el empleo de la elaboración de una vida de bienestar para todos los miembros de la comunidad. El Capugio y Ayohuma. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria, usted para darle gloria le crea la bandera. En la iglesia catedral de Buenos Aires, el 4 de junio de 1770, fue bautizado con el nombre de Manuel Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús, y era hijo de Rodrigo Belgrano Peri y María Josefa González Caseros. Su padre se dedicaba al comercio, reuniendo con el tiempo una fortuna regular. Esto hizo posible que Belgrano pudiera recibir una educación esmerada, y cuando terminó sus primeras letras, siguió estudiando latín y filosofía en el prestigioso Real Colegio de San Carlos. Al momento de continuar con los estudios superiores, las posibilidades eran la carrera eclesiástica en Córdoba o la de Derecho en Chuquisaca. Don Belgrano Peri ambicionaba otros rumbos para su hijo, y así fue que en 1786 obtiene la autorización virreinal para enviarlo a España, con el propósito de que se instruyera en el comercio. Pero Belgrano, a los 16 años, no tenía la menor vocación por la especulación. Al fin termina recibiéndose en la Cancillería de Valladolid de abogado, relata Leoncio Gianello, quien en la Universidad de Salamanca hoy orgullosamente ostenta una placa de mármol con la inscripción que dice: en estas aulas estudió Derecho 1786-1788 Manuel Belgrano, uno de los fundadores de la patria argentina y creador de su bandera. El destino quiso que se encontrara en la península en el momento del enciclopedismo. Se convirtió en un apasionado de Adam Smith y Gaspar Jovellanos, recibiendo la influencia de los pensadores y economistas del siglo XVIII y del inmortal Montesquieu, según sus propias palabras. El autor de El espíritu de las leyes, en el capítulo 29, considera: el Estado debe propender y crear y dar trabajo y estimular el espíritu de trabajo que es necesario para los pueblos, que todos los asilos del mundo. Con el paso del tiempo, Buenos Aires se fue desarrollando y Carlos III determinó la instalación de un tribunal en el consulado y se le confió a Manuel Belgrano, por gestión de su padre, la secretaría de la institución. Ese cuerpo del consulado trataba de las cuestiones de la agricultura, la industria y el comercio. Por esa época, publica en la imprenta de los Niños Expósitos Principios de la Ciencia, Economía y Política, y cuando Hipólito Vieites inicia la edición del Semanario de Agricultura, Belgrano es uno de los colaboradores. Estando como secretario del consulado, lo sorprende la primera invasión inglesa, a la que se negó a jurar obediencia a los usurpadores y en la Reconquista combatió en las filas del regimiento de patricios con el grado de sargento mayor. Cuando los ingleses trataron de inclinar los ánimos para que se proclamara la independencia del país bajo un protectorado inglés, contestó que los criollos, de tener un amo, solo tendrían al viejo. La invasión de España por Napoleón, la abdicación de Carlos IV, los sucesos de Bayona y el glorioso alzamiento del pueblo español en 1808 plantearon en estas tierras el destino de América. El 14 de mayo arriba al puerto de Buenos Aires la fragata inglesa Milstow, con la noticia de que España se encontraba totalmente subyugada por el francés. Había llegado el momento en que los americanos debían comenzar a pensar por sí mismos, ya que España había reconocido como rey a José Bonaparte, bautizado por los madrileños como Pepe Botella, seguramente por su afición a la bebida. En Buenos Aires, algunos jóvenes convinieron en que había llegado el momento de actuar al ver que los acontecimientos se sucedían con una rapidez vertiginosa. Entre el 20 y el 25 de mayo, el virrey Cisneros es destituido, Saavedra preside la primera junta y Belgrano será uno de los vocales. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Manuel Belgrano fue elegido para organizar y dirigir una expedición al Paraguay. La empresa fue un error y pudo haber terminado en un verdadero desastre. Mientras los españoles con base en Montevideo con una escuadra dominan el Paraná, en Rosario, donde fue enviado Belgrano en una nueva misión, instalando dos baterías, las que bautizó con los nombres de Libertad e Independencia. El triunvirato había creado la escarapela nacional con los colores blancos y celestes. Belgrano había advertido que los criollos combatían bajo la bandera del rey de España. Tomó, por lo tanto, los colores de la escarapela y forma una bandera que enarbola en la batería Independencia el 27 de febrero de 1812. Las expediciones al Alto Perú, retomadas por Belgrano con los triunfos de Tucumán y de Salta y las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Se designa a Manuel Belgrano con un grupo de patriotas para una misión en Londres que finalmente fracasa, regresando en enero de 1816. Encontrando al país envuelto en una guerra civil, poniéndose en contacto con el gobierno para aplacar esa guerra cuyos fines no lograba comprender, es cuando avanza sobre Córdoba y Santa Fe. El propio Belgrano comprueba que Estanislao López no es un factor de desorden y aconseja hacer las paces con el caudillo santafesino. El 12 de abril de 1819, en San Lorenzo, firma un pacto con López, su ex sargento en la expedición al Paraguay. Belgrano no comprende que la guerra civil responde a causas más profundas. Con el paso del tiempo, su enfermedad fue avanzando al punto de no poder montar a caballo. En atención a sus servicios y su estado de salud, se le concede una licencia. La enfermedad hace crisis. Desde Tucumán baja a Córdoba en febrero de 1820. Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria. Memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca. Llega a Buenos Aires el 1 de abril con su salud sumamente quebrantada y se instala, como decíamos hace unos minutos, en una quinta de San Isidro, donde su vida se apagará lentamente. Muere un 20 de junio de 1820 a los 50 años de edad, el día en que Buenos Aires se agita en una de sus problemáticas más profundas. Es el día que la historia conoce como el de los tres gobernadores. El hombre que todo lo había dado muere en uno de los momentos más críticos de la historia de nuestro país, donde las guerras intestinas nos destruían más que las guerras que habíamos mantenido con el Imperio Español. Para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Cuando en Rosario, junto casi a las barrancas, vecinas del Paraná, su bandera desplegaba. El sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo no le mandaba, y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Decíamos hace instantes que murió a las 7 de la mañana en la casa de su padre, el comerciante Domingo Belgrano. Tenía 50 años y, como relata Bartolomé Mitre en su historia, el abogado educado en Salamanca, el hombre que había salvado la Revolución de Mayo con las batallas de Tucumán y Salta, estaba en la más absoluta miseria. El mármol de la cómoda de un hermano suyo, Miguel Belgrano, se usó como lápida. El ataúd de pino, cubierto con un paño negro y cal, se ubicó junto a la puerta del atrio de Santo Domingo. La primera muerte de Belgrano pasó inadvertida y de algún modo marcó el final de una época. Triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río en esta capital al ciudadano brigadier general Manuel Belgrano, escribió el sacerdote Castañeda en su periódico. En junio de 1820 fue el único diario que lo recordó en una ciudad temerosa por las tropas del caudillo santafesino Estanislao López y el entrerriano Francisco Ramírez, mientras tres gobernadores se disputaban el poder. Aquel fatídico año de 1820, como lo llamaron quienes lo vivieron, Buenos Aires tuvo en pocos meses una decena de autoridades elegidas por cabildos abiertos, elecciones indirectas y revueltas militares, hasta que en octubre se afirmó Martín Rodríguez, apoyado por los hacendados como Juan Manuel de Rosas. La segunda muerte de Belgrano, el figurado entierro del que habla Rafael Arrieta, llegaría un año después de su muerte real, el domingo 29 de julio de 1821. Un funeral cívico, modelo para los que llegaron después, como el de Manuel Dorrego en 1829. Según cuenta Arrieta, desde la mañana el cañón del fuerte de Buenos Aires disparaba una salva cada cuarto de hora, anunciando que la ciudad estaba de luto. El cortejo entró en la catedral después de la misa y Valentín Gómez recordó a Belgrano desde el púlpito. A la noche siguiente, la actriz Ana María Campomares dedicó la función en el Teatro Coliseo al ilustre porteño general don Manuel Belgrano. Se estrenó una obra patriótica, La Batalla de Tucumán, que mostraba a Belgrano compartiendo el Olimpo con los dioses griegos. El culto a Belgrano se afirmó en 1873, cuando el presidente Sarmiento inauguró la estatua ecuestre en la Plaza de Mayo. En 1887 Mitre publicó su biografía. En 1903 Roca inauguró el mausoleo en el atrio de la iglesia de Santo Domingo y en 1938 el presidente Roberto Ortiz estableció por ley que el 20 de junio sería el Día de la Bandera. Su azul, el blanco la cordillera. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El sol sus rayos radiantes que alumbra la patriente. El sol sus rayos radiantes que alumbra la patriente. Flameando sobre los Andes allá en sus cumbres nevadas. Pasó por Chile y Perú, dejando la libertad. Pasó por Chile y Perú, dejando la libertad. La bandera de mi nación, son tus colores divinos. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. A la segunda. ¡Ale! La bordaron las patricias cuyanas de mi Argentina. La bordaron las patricias cuyanas de mi Argentina. Flameó en las cumbres más altas de la tierra mendocina. Flameó en las cumbres más altas de la tierra mendocina. Belgrano allá en las barrancas a orillas del juramento. Creó la enseña gloriosa del color del firmamento. La enseña gloriosa del color de la bandera. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. En este nuevo bloque que vamos a comenzar, queremos compartir con ustedes una nota que hiciéramos con el profesor Ricardo Tabossi hace ya algunos años, porque creemos que escucharlo siempre nos enseña algo nuevo acerca de Belgrano, un prócer al que él tanto admiró y sobre el que tanto estudió. Vamos a compartirlo en esta parte de nuestro programa de hoy. ¿Qué podemos decir esta vez de Belgrano que no hayamos dicho? Me parece oportuno hablar de Mercedes. Bueno. Mercedes, provincia de Buenos Aires y Belgrano. Bueno. Si hay alguna vinculación entre el creador de la bandera y Manuel Belgrano. Como para empezar, ¿no? Tú sabes que producida la Revolución de Mayo, inmediatamente se envían expediciones militares al interior. Y una de esas expediciones se dirige al Paraguay, donde estaba el gobernador Velasco, y que ya se mantenía, digamos, obediente al régimen metropolitano español. Belgrano parte hacia el Paraguay y echa mano, como la otra expedición española, que se dirigió al Alto Perú, a los únicos recursos militares que existían por entonces en el Río de la Plata y en Buenos Aires, los ex-blandengues. Porque de todas las unidades militares para el año 1810, la única unidad militar que podía mostrar un mayor número o efectivo de planta, sobre 100 hombres hipotéticos, podría decir hay 80, porque sabemos que los blandengues eran criollos. El resto de las unidades militares, pues, en planilla podían decir son 100, pero en los hechos había 20, 15, 30. De modo que se echa mano de los blandengues, que ya no se llaman blandengues, porque una de las primeras medidas adoptadas por la primera junta fue cambiarle el nombre a las unidades militares existentes. Y es así que se le cambia el nombre a los blandengues por el de Caballería de la Patria. De modo que cuando veamos nosotros por allí algún documento que hace referencia a la Caballería de la Patria, señores, son los blandengues. Qué bien. Como también sabemos que los blandengues de alguna manera nacen en Mercedes. Y tiempo después será Mercedes la comandancia general de frontera. Es decir, en Mercedes se instala la jefatura, el Estado Mayor, el que maneja todo el organigrama militar de la frontera bonaerense. Bien, y Belgrano parte hacia el Paraguay y echa mano de los blandengues. De modo que nuestros ex-blandengues, ahora Caballería de la Patria, de la Guardia de Luján Mercedes, parten con Belgrano al Paraguay. Al Paraguay. Como también lo habían hecho con Ortiz de Ocampo, a Córdoba y al Alto Perú. Y esta es la modesta contribución que podemos decir los mercedinos hicimos a la gesta independentista, y en este caso acompañándolo a Belgrano. De modo que mercedinos, señores, También hubo en las campañas. Hubo las campañas. No podía faltar un mercedino. ¿Cuándo no? Está en todos lados, ¿no? Están en todos lados, así es. Y mire, estábamos en Malargüe, en Mendoza, en el Instituto Pierogé, y cuando la experta da la charla, pregunta de dónde eran, y había dos familias mercedinas. Así que nos encontramos siempre con algún mercedino donde vamos. Sí, sí, es maravilloso, es cierto. Y allí estuvieron y participaron en Campichuelo, y participaron en Paraguarí y en Tacuarí, y lo siguieron a Belgrano. Y algunos de ellos estuvieron presentes en aquel memorable día del 27 de febrero de 1812. De modo que algunos de ellos gritaron... Sí, juro. Sí, juro, gritaron, ¡viva la patria! Estoy hablando cuando la creación de la bandera en Rosario, el 27 de febrero de 1812. Pero abandonados por los poderes públicos, por el poder político, este regimiento, Caballería de la Patria, sufre una terrible deserción. Es una idea equivocada creer que la Guerra de la Independencia uniformó las opiniones. No, no. La Guerra de la Independencia tuvo adversarios, inclusive entre los mismos miembros de la familia. Y no todos acompañaron al ejército de expedicionarios. Hubo que echar mano de las levas forzosas, manumitir a los negros esclavos, si se enrolaban. Y el costo ha sido deserciones muy importantes. Y eso, esto lo ocurrió con el regimiento Caballería de la Patria. De tal modo que en 1812 es disuelto. El regimiento mercedino, por decirlo de alguna manera, es disuelto. Y sus efectivos se incorporaron a otras unidades militares. Claro. Es interesante la figura... Bueno, Belgrano tiene muchísimas aristas, ¿no? Pero a mí siempre una de las que me ha llamado la atención fue esta de... Ya que usted comenzó por la campaña de Paraguay, esta de siendo un intelectual... Siendo un abogado, un hombre de familia acomodada, un hombre instruido que había estado en Europa, se convierte en militar por imperio de las circunstancias. ¿Fue una decisión difícil para Belgrano o la tomó inmediatamente como un servicio a la patria? Necesitamos ubicar el contexto, una vez más, ¿no es cierto? Como siempre. No se puede hacer historia si no encuadramos... Y no ubicamos el tiempo, momento y el contexto en que se desarrolla el episodio o en que se mueven los personajes. No debemos olvidar que el Río de la Plata fue una de las piezas más apetecidas por el Imperio inglés. Y que el Río de la Plata fue una de las piezas más apetecidas por los portugueses. No debemos olvidar que el Río de la Plata vivió en vilo por la amenaza portuguesa desde el Brasil y por la amenaza inglesa desde el Atlántico. Con esto quiero decir que el servicio de milicia era casi ineludible. No existía la ley de servicio militar obligatoria en aquellos tiempos, pero todo el mundo hacía la milicia. Y Belgrano se incorpora a la milicia. Sí, no aparece como caído de un paracaídas en 1810, cuando la primera junta le dice vaya al Paraguay a hacer esta campaña. Ya desde 1805 está incorporado al regimiento urbano del comercio, y cuando las invasiones inglesas adquiere el grado de sargento mayor y tiene actuación en las invasiones inglesas, en la segunda invasión inglesa sobre todo. Y Mitre cuenta una interesante reflexión, muy interesante, porque de alguna manera desmitifica la versión de que la Revolución de Mayo fue independentista y republicana. Creo que alguna vez hablamos de eso. Sí. Porque después de pasada la Revolución de Mayo, el jefe inglés, derrotado, le pregunta a Belgrano sobre el cambio de situación política en Buenos Aires y en el virreinato. Y el Belgrano responde: preferimos el amo viejo a ninguno. Preferimos el amo viejo a ninguno. Es decir, bueno, realidad, al rey de España, claro, a ningún otro. ¿No en cierto? Realidad, en la declaración de independencia, él también tiene una postura monárquica todavía. Sin duda. De julio de 1816. Sí, sí, sí. Monárquica, pero no, ya no con el rey de España, ¿no? Claro. O sea, ni con el rey de España ni su descendencia. Sí, sí. Pero habían pasado 6 años desde entonces, claro, ¿no? Pero hay una coherencia, digo, en el pensamiento. Y él, a pesar de las derrotas, tiene momentos brillantes, ¿no? Desde el punto de vista militar. Sí. Por lo menos San Martín tenía alto concepto, sí, de Belgrano. Si lo analizamos en términos objetivos, quizás no tanto, ¿no? Porque si lo comparamos con un general Paz, por ejemplo, ni hablar de San Martín. Bueno, ellos habían estudiado, claro, la guerra. Exactamente. Por ahí pasa la, claro, cosa, ¿no es cierto? Ellos eran. Y si lo analizamos. Claro, sí, sí. Pero también sí es cierto que si lo analizamos en términos objetivos, la batalla de Tucumán fue una batalla decisiva y fundamental. Sí. Está bien, Belgrano se enteró de la victoria. Mítica, ¿eh? Después, se enteró de la victoria. Era la noche del día 24, el día que se libró la batalla, y no sabía cuál era el resultado. Y al día siguiente, a la mañana, todavía no sabía cuál era el resultado de la batalla. Bueno, eso no es propio de un general de 10 puntos, diríamos, ¿no es cierto? Claro. Pero sin duda que la batalla de Tucumán fue una de las batallas más importantes de la historia militar argentina y de la guerra de la independencia argentina. Y el otro hecho que a mí me impresiona de Belgrano, que habla de, porque veo que siempre se tejen mitos, ¿no? Y se tiende a generalizar, que es horrible, sobre un carácter débil, que estaba dado en esa voz aflautada que tenía Belgrano y otras connotaciones, ¿no? Que de mal gusto, que se dicen que nada que ver, por cierto, porque la historia y los hechos lo desmienten, pero a mí me impresiona la fuerza que tuvo que haber tenido ese hombre para llevar a todo un pueblo en el famoso éxodo jujeño, porque había que convencer, sobre todo a los que más tenían, de que había que dejar todo para que el enemigo, cuando llegara, no encontrara nada, ¿no? Eso es una pieza en la historia, un hito en la historia de Belgrano que a mí realmente me impresiona mucho. ¿Por qué no contamos un poco eso? Claro, y lo de la voz aflautada parece ser que es herencia, ¿no? Que es genético, porque el papá, Belgrano Peri, también tenía, o se dice que tenía, la voz algo aflautada. Estamos acostumbrados a una iconografía belgraniana donde se nos presenta al prócer regordete, sí, de rostro rubicundo y un mechón de pelo sobre la frente, en una pose casi angelical. Y ciertamente era un hombre de carácter, de temple, que no le temblaba la mano. Cuando se hace cargo del ejército del norte, el mismo día en que Belgrano creó la bandera, la hizo, la enarboló en las barrancas del Paraná, es designado jefe del ejército del norte, que había sido derrotado en Huaqui, aquel ejército. Y bueno, allá marcha. Y se encuentra con un ejército de mil y pico de hombres en total estado de descomposición y anarquía. Y lo peor que puede suceder, claro, en las Fuerzas Armadas es el estado de anarquía e insubordinación. Y él lo dice en cartas al gobierno. Tuvo que meter preso a oficiales de jerarquía, como también fusilar. No da el número, pero dice: he tenido que fusilar varios desertores. Y así los va metiendo en caja, pero se queja al principio. Viera usted lo difícil que es tratar con estos hombres. Dice algo así, parecido, ¿no? Pero los va metiendo en caja. Y gracias a esa disciplina que supo imponer, desde el ejemplo, por supuesto, logra las maravillosas victorias de Tucumán y de Salta, ¿no? Seguro. ¿Y qué podemos decir del éxodo jujeño? Y un pueblo acompañando la gesta cuando tiene el ejemplo del conductor. Claro. Porque así como señalaba hace un momento las deserciones que se iban produciendo en los regimientos, cuando el conductor o el caudillo se impone por propio carisma y contagia. Claro, contagia, seguro, ¿no? Pero te decía que la faceta para mí más atrapante de Belgrano es la faceta religiosa. Pero claro, ya sé que en estos tiempos no atrae demasiado ese aspecto. Se prefiere hablar de otras cosas. Vamos a hablar ahora del éxodo y en el próximo bloque hablamos de la faceta. No importa que no atraiga. Es bueno que la gente conozca a nuestros héroes, a los hombres que hicieron a la patria, desde todas las aristas. No, y no interesa que no esté de moda, nosotros lo vamos a contar igual, porque hay mucha gente a la que le gusta saber. Claro, bueno, Belgrano dicta un bando muy enérgico respecto a que la población jujeña tenía que hacer abandono del poblado, de la capital, porque ya los cuicos, como decían a los altoperuanos, a los españoles, que no eran españoles, sino porque eran criollos. Tenemos que recordar que los ejércitos que se enfrentaban no eran españoles contra americanos, eran criollos contra criollos. Belgrano era criollo y Goyeneche, del otro bando, era criollo. Belgrano era criollo y Pío Tristán, el vencido en Tucumán y Salta, era criollo. Y las tropas eran criollas. Solo que cada uno estaba en un bando claro. Por eso que hay que aclarar esto de realistas y patriotas o españoles y americanos. No es así. Esa dicotomía no existió. Mientras decía, los cuicos vienen avanzando desde Suipacha por la quebrada Humahuaca, entonces Belgrano toma aquella decisión. Campo arrasado. El éxodo jujeño, que nos recuerda que el otro éxodo bíblico, el éxodo judío, y nos recuerda más recientemente el éxodo ruso, que no fue un éxodo. No, pero contemporáneo a Belgrano, ¿no es cierto? Belgrano hace el éxodo en 1812. Sí. Para esa fecha, los rusos hicieron lo mismo con respecto a Napoleón. A Napoleón, sí. Es decir, y lo volvieron a repetir en la Segunda Guerra Mundial. Alejarlo de la base de abastecimientos al ejército invasor, ¿no? Alejarlo de toda logística, o por lo menos quebrantarle la logística. Eso fue lo que derrotó a Napoleón. Exactamente. Se fue alejando de sus bases de aprovisionamiento, fue entrando en ese embudo que fue la Rusia, que tenía por aliado el invierno, y no zafó más Napoleón. Claro. Una derrota es terrible. Entonces, y Belgrano se anticipa de alguna manera, seguro, al éxodo ruso ante Napoleón. Ahora, esa es una estrategia netamente militar, digo, la de hacer eso, porque, corríjame usted que sabe tanto, ¿no hicieron eso también en algún momento los griegos? Con éxodo, sí, digamos que los atenienses, cuando los persas, claro, derrotan, estamos hablando de la Segunda Guerra Médica, cuando los persas derrotan a los espartanos y a los platenses, hay una polis que se llamaba La Plata, ¿no? Sí. Platea. Tienen el camino expedito los persas hacia Atenas. No había fuerza que pudiera contenerlos. Claro. Entonces, Temístocles, jefe ateniense en ese momento, ordena la evacuación de la ciudad. Pero claro, en realidad no huyen, digamos, o no retroceden a campo traviesa. Ajá. Sino que los atenienses se refugian en la flota. Claro. Y yo sabía que había algunos hitos, ¿no?, en la historia. Digo, porque como esta gente en 1810 estudiaba historia antigua, ¿no? Y mucha, y bien. Entonces digo que posiblemente también esas ideas y sobre el terreno de pronto no tienen algo que ver con alguna influencia. Y lo siento que el pueblo lo sigue, ¿no? Sí. Hablando de que estudiaban aquellos héroes de la mitología, casi de la historia antigua, Miguel de Unamuno lo llama a famoso rector de la Universidad de Salamanca, le llama a Belgrano héroe plutarquesco. Fíjate vos, es decir, Plutarco, sabemos que escribió Las Vidas Paralelas, y ahí Plutarco metió a los grandes héroes de la antigüedad. Y Miguel de Unamuno no tiene empacho en decir que Belgrano es un héroe digno de las páginas de Plutarco. Yo siempre dije que Belgrano es un postergado en la historia argentina, ¿no? Porque tiene tantas aristas para estudiar. Menos mal que parecería como que ahora hay un reflorecimiento, ¿no?, del estudio de Belgrano, pero es un hombre que ha quedado postergado o, en cierta medida, opacado por la maravilla que fue San Martín desde el punto de vista militar, ¿no? Pero Belgrano tiene... Cuando Belgrano habla de ecología, cuando Belgrano habla de educación, uno parece que está leyendo hoy. Cuando se habla de ecología, uno dice, caramba, ¿qué pasó acá? Cuando habla de educación, que no solamente habla, sino hace. Ejecuta, y esa es la diferencia. Ah, sí, habla y hace. Funda escuela en Curuzú, Cuatía. Cuando funda Curuzú, Cuatía, camino al Paraguay, funda un templo y una escuela, porque ahí están las bases de la educación del hombre. Belgrano era muy lector de Washington, el prócer de los norteamericanos. Sí, sí, sí. Washington escribió, cuando dejó la presidencia, la segunda presidencia, y se recluyó en su vida privada, Washington dejó a los norteamericanos un documento que se lo conoce como el Testamento Político de Washington. Es un documento del año 1796. Ese Testamento Político de Washington a sus conciudadanos, donde le marca los tópicos y las líneas respecto a lo que tienen que hacer los Estados Unidos de aquí en adelante, es un verdadero catálogo o breviario de política exterior norteamericana, que le sirvió durante 150 años, y en donde el consejo principal de Washington es educar al norteamericano en la moral y en la religión, punto uno. Hacer que el norteamericano se sienta orgulloso de la palabra, o de ser norteamericano, punto dos. Y respecto a la política exterior de los Estados Unidos, cuidado de los extranjeros y cuidarse de las eternas gratitudes hacia los países extranjeros. Y propone una política, digamos, de desconfiar del extranjero y de aislamiento. Bueno, Estados Unidos siguió esta línea hasta la Primera Guerra Mundial, y mal no le que fue. Rompe, digamos, el aislamiento y ya interviene en el asunto europeo. Pero mal no le fue a Estados Unidos con esos tres consejos. Para nada. Washington tenía una gran prevención respecto de los europeos, una gran prevención, y advertía sobre eso, cuidado, decía Washington, cosa que no pasó con nosotros. Hablábamos en alguna oportunidad de la línea exógena que miraba Europa, sí, como la civilización, como que la salvación viene de allá, ¿no es cierto? Y bueno, nuestros ideólogos hicieron todo lo contrario de lo que aconsejó Washington para su pueblo. Belgrano tenía por libro de cabecera el Testamento de Washington, que había traducido justamente. Le había llegado en inglés la versión en alguna oportunidad, y él la tradujo dos veces. ¿Dos veces por qué? Porque la primera lo tenía entre sus papeles en Paraguay, y producida la derrota de Tacuarí, tuvo que quemar su baúl, tuvo que quemar sus papeles, y en esa quemazón se fue la traducción que había hecho del Testamento de Washington. No sabía que hablaba inglés, ¿eh? Esto aprendo hoy. Fue ayudado, Fue ayudado, sí. Bueno, pero igual... Pero en víspera de Salta, fíjate, mientras se están afilando los cuchillos para la pelea en Salta, vuelve sobre este tema y vuelve a traducirlo por segunda vez. ¡Qué barbaridad! Hacemos una pausa y enseguida seguimos con este Belgrano, que no es el Belgrano habitual, sino que hoy lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, con el profesor Tabosi, que como siempre engalana el programa. Un temita musical y ya estamos con ustedes. Bueno, estamos nuevamente con el profesor Tabosi y vamos a hablar un poco de Belgrano en otro aspecto. El Belgrano intelectual, podríamos decir, o el Belgrano, como usted dice, tan religioso, tan mariano, ¿no? Me gustaría el de Belgrano mariano. A ver. Bueno, no quiero dejarte sin responder nada a tus preguntas en la medida en que pueda responder a ellas, ¿no? En cuanto al Belgrano intelectual, estudió en España y un privilegiado, hay que ir a los registros de la Universidad de Salamanca para ver cuántos americanos se incorporaban a dicha universidad. Y creo que en el Río de la Plata por esos años, antes y después, a 1786, que es cuando viaja a España, había 4 nomás, rioplatense. Belgrano es uno de ellos. Y de Salamanca a Valladolid, donde obtiene el diploma de bachiller y de abogado, lo cual no es poca cosa, por tratarse de la Universidad de Salamanca, que es decana de las universidades españolas y que se anticipa a la célebre Universidad de la Sorbona. Ajá. La Universidad de Salamanca es anterior a la Sorbona, con todo el lustre que tiene, ¿no es cierto?, la Universidad parisina. Y dados sus méritos, es nombrado como secretario perpetuo del consulado, que tampoco es poca cosa. Llega en tal condición a Buenos Aires y tiene trabajos, presenta trabajos en el ámbito del consulado, lo cual ya nos está mostrando a un Belgrano intelectual, escritor, pero nunca despojado de la realidad, no como otros intelectuales, ¿no es cierto?, nunca despojado de la realidad, como se verá, sobre todo a partir de 1810, cuando tome contacto con esa realidad que son las provincias, el interior, el paisanaje. Y esto fundó 2 periódicos, ¿no es cierto?, fundó escuelas mientras actuó como secretario del consulado, hasta que viene el decisivo año 10, y ahí le cambió la vida. Claro. A Belgrano, tuvo que dejar el bufete, tuvo que dejar el consulado, pero su vocación por la educación nunca la perdió. Creía que la educación, como toda aquella generación, era la llave que abre las conciencias y que eleva a los hombres. Por eso cuando la Asamblea del año 13 premia a Belgrano con 40 mil pesos por el triunfo de Salta, Belgrano dice: muchas gracias, pero esta plata va para fundar 4 escuelas. ¿Y dónde? En aquellos lugares que él frecuentó y que él vio la falencia, la carencia que había de instrucción. Tarija, actual Bolivia, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Y un remanente, digamos, eso lo dice en el testamento, un remanente de aquel dinero se lo deja a su hija, Manuela Mónica, que como sabemos, ¿no es cierto?, tuvo 2 hijos, Belgrano. Uno con que luego sería notorio, porque tendría su cuota de historia argentina, que fue Pedro Rosas y Belgrano. Pero porque tuvo amores con la hermana de Encarnación Ezcurra. Exactamente, sí. Y lo adoptó Rosas. Exactamente, sí. Tuvo amores porque fueron novios en realidad. Pero esos criterios de la época, el papá de ella, que se llamaba Josefa, María Josefa, el papá le dice: tú te tienes que casar con tu primo. Esos matrimonios arreglados. Exactamente, era un español pudiente. Tú te tienes que casar con tu primo. Esteban se llamaba. Esteban de Ezcurra. Tú te tienes que casar con Esteban de Ezcurra. Y no hubo discusión. Y ella, no, está bien, papá. Se casó. Dejando aquel noviazgo que mantenía con Manuel Belgrano. Pero el amor era con Belgrano. La llama del amor no se extinguió por eso. Y pocos meses estuvieron. Este matrimonio duró pocos meses porque, como era español y se pronuncia a favor del régimen metropolitano, monárquico, etc., producida la Revolución de Mayo, inmediatamente se va a España. Este Esteban de Ezcurra se va a España, a Cádiz, a atender sus negocios. Y la deja. Y la deja, por supuesto, a Josefa. ¿Y qué hace Josefa? Se reúne con Belgrano. Vuelve a su primer amor. A su novio. Pero Belgrano está en este momento está en Tucumán. Entonces Josefa, un largo viaje hasta Tucumán, de Tucumán hasta Jujuy, acompaña a Belgrano en toda esta epopeya que hemos comentado en el bloque anterior, el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán. Está Josefa. Algún día tenemos que hablar de las mujeres de la historia, profesor, que los hombres las han sojuzgado y dejado de lado, pero hay que escribir algo sobre las mujeres. ¿Cómo que las han sojuzgado los hombres? Y sí, las han dejado de lado los historiadores, y sin embargo han escrito páginas muy interesantes. Entonces, no las han dejado de lado ni sojuzgado. No, pero en los libros de historia no aparecen. Sabemos, porque cada tanto hay algún buen historiador que nos cuenta así detalles, ¿no? Cuando la mujer dijo: alcanzamos la liberación, correcto, la alcanzaron. Pero ya no hubo ni ramos de flores ni poesías para ellas. Claro, seguro. De modo que... Y esto lo dice el profesor con conocimiento de causa, porque él es un romántico que regala flores y hace poesías, me consta. Bueno, entonces Josefa lo acompaña. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Cuándo se dejan o en la relación o qué sucede? Sí, Josefa retorna a Buenos Aires. Y en el camino nace el hijo. Claro, era un escándalo para la época. Pedro Pablo, nace el hijo. Lo adopta Rosas, entonces. Claro, lo adopta Rosas porque Rosas está casado con la hermana de Josefa, o sea, es el cuñado. Claro. Y además viven en la misma casa. Claro. Rosas y Encarnación viven en la casa de Ezcurra. En ese año en que nace... Pedro Pablo, hijo de Belgrano, en ese año se casa Rosas con Encarnación. Ah. en marzo del año 13. Y Pedro Pablo nace en julio del año 13, repito, en Santa Fe. Y Rosas y Encarnación viven en la casa de los Ortiz de Rosas. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El eterno problema de suegra y nuera. La suegra, o sea, la madre de Juan Manuel, doña Agustina, no se lleva bien con la nuera, que es Agustina, Encarnación, perdón. Y Encarnación no tenía precisamente un carácter suave. O Encarnación no se lleva bien con Agustina. Claro. Entonces, era un carácter Encarnación. Sí, claro que sí. Y entonces me imagino que le habrá dicho... O ella o yo. Encarnación le ha dicho a don Juan Manuel, o ella o yo. ¡Nos vamos! Claro. Y se fueron a la casa de los Escurras, que es una gran casona, que estaba en la calle entre Bolívar y Perú, Buenos Aires, actual Moreno entre Bolívar y Perú. Y al poquito tiempo llega Josefa con el bebé, con el niño. Claro. Que nunca se dijo quién era el padre. Ah. Por una razón elemental. Ella, Josefa, está casada. Claro. Aunque el marido se borró. Está casada. Está casada. Claro. Y era un horror para esa época. Entonces, claro, el hijo era un hijo adulterino. Claro, seguro. Criterio de aquellos tiempos. Sí. No, por eso que... Lo adopta Rosas. No se dijo nada, todo el mundo sabía, por supuesto, y Rosas lo adopta y le da su apellido. Por eso Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Ajá. Que con el correr de los años tendrá su cuota de participación en la historia argentina. Este Pedro Rosas y Belgrano. Y la otra, ¿no?, es la hija. La otra, claro, Manuela Mónica, que también conoce, porque Belgrano abandona Tucumán, ¿no es cierto? Le deja el mando a San Martín, bueno, eso ya es muy conocido, pero termina volviendo a Tucumán. Dado sus antecedentes tan óptimos, cuando su participación como jefe del Ejército del Norte, entre los años 12 y 13, cuando la cosa se torna nuevamente peligrosa en el norte, lo llaman a Belgrano y va a Belgrano otra vez al norte. Pero no va a tener actuación militar, como en el año 2 y 13. Y ahí en Tucumán conoce a una muchacha llamada Dolores Elguero. Y con Dolores Elguero tiene a Manuela Mónica, que sí lleva su apellido. Y ya estaba bastante enfermo por ese momento. No, sí, pues estamos en el año 19. Claro. De modo que los dos romances son, o las dos, contrariados. Las dos concepciones, o los dos hijos son concebidos en Tucumán. Mire usted. ¿No? Qué curioso, ¿no? Sí. Tucumán, que además fue la cuna de la libertad de nuestro país. Que, ¿cuántos símbolos en la historia de Belgrano? ¿Y la parte mariana del general Belgrano? ¿Qué es la faceta para mí más interesante? Porque en ningún momento se advierte que haya cálculo político. En otros próceres quizás se ha dicho que se usó la religión como cálculo político, pero no es así en Belgrano. Toda la correspondencia de Belgrano denuncia una ferviente devoción mariana, y sabe, quizás por lo que ha leído de Washington, cuando decía que había que trabajar a la ciudadanía sobre esos dos pilares inconmovibles que eran la moral y la religión. Lo cierto es que en varias oportunidades Belgrano le dice, tanto al gobierno como al propio San Martín, tres cosas. Mantener la devoción a la Virgen de las Mercedes. Uno. Dos. Que la tropa use escapulario. A San Martín le dice, conserve la bandera que le dejé. Estamos en el año 14. No olvide que usted es un general católico. Deje que se rían los otros que ven la cosa superficialmente. Es una carta hermosa que le escribe. Y rúbrica con esto, que constituye una verdadera lección de política. La guerra no se hace solo con las armas, se hace con la opinión. Y la opinión hay que cimentarla en las virtudes morales y religiosas. Ese es el consejo que Belgrano le da a San Martín. Producida la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, es el día de la Virgen de las Mercedes. Ya antes de la batalla, y esto hay que puntualizarlo, porque se ha dicho que, claro, como coincidió el día con la Virgen, la advocación de la Virgen de las Mercedes, hizo después todo aquello de la procesión y entregarle el bastón de mando a la Virgen. No, ya antes de la batalla, Belgrano se había colocado bajo la protección y advocación de la Virgen. Se había encomendado a la Virgen. Además, dicen los expertos que era imposible, con las fuerzas que tenía Belgrano, vencer a los realistas o al otro ejército, ¿no? Que solamente eso tiene que ver con un milagro. Dicen eso. Sí, hay algunos testimonios de quienes estuvieron el día de la batalla. Eso está en un expediente, ¿eh? Sí. No es que ahora uno hace el cálculo con 200 años de distancia. Que dicen haber visto signos en el cielo, bueno, en fin, qué sé yo. Pero vamos a lo concreto, ¿no? Después de la batalla, Sarmiento, me traicionó el subconsciente. Picado. Ya me tengo que ir. Y por esa razón, muchos años después, en 1943, el presidente Ramírez, mediante decreto, establece que la Virgen de las Mercedes y la Virgen del Carmen deben ser proclamadas generala del ejército argentino. Y por esa razón, porque la Virgen de las Mercedes generala, con atributo de banda y bastón y faja, al año siguiente, el 24 de septiembre de 1944, nuestra Virgen de las Mercedes, la que se encuentra en la iglesia catedral, entrando a la izquierda, en el templete que fuera del Padre Ansaldo, donde está enterrado el Padre Ansaldo, se le colocan formalmente, con toda la ceremonia del caso, la banda y faja del ejército argentino. Me gustaría muy brevemente, como usted lo sabe hacer también, que cuente qué pasaba ese 20 de junio de 1820, donde Buenos Aires estaba sumida en la más terrible anarquía, y cómo muere este hombre tan interesante en la historia argentina. El año 20 es un clic en nuestra historia argentina, porque culmina un proceso y se inicia otro proceso. El año 20 culmina un proceso que es una década de desaciertos, de errores y de metidas de pata, que va entre 1810 y 1820. Con esas expediciones llamadas auxiliadoras al interior, que en el Alto Perú le llamaron expedición exterminadora, con el enfrentamiento con el litoral, con Artigas, con los caudillos, donde se empieza a profundizar la diferencia entre lo que serían unitarios y federales. Bueno, culmina, decíamos, una década de errores y desaciertos. Pero también es cierto que el año 20 inicia una década de crueles enfrentamientos. Terribles. Que se va a cerrar en el año 29, cuando asuma Rosas por primera vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cerrando un ciclo de anarquía. Bueno, en ese año 20, que está a dos aguas, como decimos, muere Belgrano. Y muere en total y absoluta pobreza. Lección para los hombres públicos, sea político, ahora son tiempos políticos, sean militares, tuvimos tiempos militares, o sean dirigentes de cualquier riñón. Belgrano murió en la pobreza, y yo creo que eso es un ejemplo a seguir, o por lo menos para reflexionar. ¿Qué decir de por qué se lo entierra en la iglesia de Santo Domingo? ¿Por qué con los dominicos? El padre también Belgrano nació y murió a media cuadra del templo de Santo Domingo. Belgrano hizo la escuela primaria en el templo de Santo Domingo. Después fue al Colegio Nacional o Colegio Carolino, y después se fue a España. El se papá, quedó toda una historia con este colegio. Una razón de vecindad. El papá también fue enterrado con la mortaja de los dominicos, el papá de Belgrano. Y Belgrano mismo fue enterrado con la mortaja de los dominicos. Actualmente hay un mausoleo. Ese mausoleo no se hizo en ese momento, sino que se lo levantó, se lo construyó a principios del siglo XX, en el año 1903. Esa es la razón por la cual Belgrano está enterrado en el convento de Santo Domingo, en el atrio. Y decir que ese día, ese 20 de junio de 1820, quienes lo acompañaron, y con miedo incluso, fueron en total soledad, ¿no? Belgrano no tuvo un entierro a la altura de las circunstancias, tuvo que esperar para tener su entierro. Sí, puede resultar muy escolar esto de la muerte de Belgrano, su pobreza, que... yo creo que es un símbolo, ¿no?, de quién fue. Ver que el epitafio de la tumba de Belgrano fue hecho con el mármol de la cómoda de Belgrano, que al médico, que era un inglés, hubo que pagarle con el reloj de Belgrano. Este hombre que había recibido 40.000 pesos, claro, ¿no es cierto?, y que lo donó para fundación de escuelas. Podrá resultar muy escolar, pero no por eso es menos cierto. No, así ni menos profundo. Vivió y así murió Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Gracias, profesor. Infinitas gracias, como siempre. Gracias, Susana. Ya volvemos. canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Canta, canta por los bellos días que se han vivido, canta por mañana, canta buen amigo. Canta por mañana, canta buen amigo. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Hemos llegado así al final de este programa especial dedicado al general Manuel Belgrano. Pero antes de despedirme, quiero enviar un saludo a todos los padres en su día. En un año distinto, donde tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener precaución y a lo mejor las cosas no van a ser como eran años anteriores. Pero no por ello con menos cariño y menos afecto. Por lo tanto, les deseamos en su día muchas felicidades. Yo quiero agradecerles mucho por haber estado allí, por los mensajes de texto que nos han estado enviando, por algunos llamados que también se han producido en los cortes. Nosotros quisimos estar hoy presentes y nos vamos con la bandera que Belgrano nos legó y con tal vez la canción más hermosa, esa que en aquellos inviernos fríos, cuando formábamos en el patio de la escuela, mientras izaban el pabellón nacional, la cantábamos. Que sigan muy bien. Nos encontramos el próximo martes. Gracias. Alca en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal a su lunada, el color del cielo, a su lunada. Color del mar. Así en el alba, aurora y radiante. De flecha el áureo rostro indica y forma estela al purpurado cuello el ala español, el águila es bandera me ha dado Dios. En la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.